El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el 28 de julio Denis Sassou Nguesso, presidente de la República de Congo. El remitente envía en nombre del pueblo y el gobierno congoleños y en el suyo propio las calurosas felicitaciones al mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y expresa su voluntad de esforzarse para la consolidación de las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países, y desea al mariscal Kim Jong-un mayores éxitos en su trabajo.